Estás escuchando un podcast con licencia Creative Commons, atribución compartir igual. Esta semana vamos a hablar del terrorífico anuncio del gordo o de la detención del hijo de Ortega Cano. ¿Pero qué me dice? ¿Esto qué va a ser? ¿Todas las semanas? Vaya, yo que creía que esta vez iba a colar. Siquiera hablamos del desfile de Victoria's Secret. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos todos a este cuotidiano número 90, en la semana en la que conocemos la sentencia del Prestige y en la que prácticamente no hay culpable, ya que parece que todos escapan de Rosita y que nadie va a pagar los daños y perjuicios causados a los gallegos, a sus costas, a la empresa, a todo, bueno, y la tomadura de pelo a los miles de voluntarios que en su día estuvieron ahí cargando chapapote. Sí, sí, muy bien. Bueno, pues nada, a protestar contra esto. Que sigan manifestándose, desde luego, vamos, yo los apoyo. ¿Qué pasa? ¿Cómo te ha tratado la semana esta venida del invierno? Nos ha pillado un poco de sopetón. Sí, sí, bueno, además tenemos que decir que es nuestra semana de suerte porque nos ha tocado el reintegro en el... Bueno, desde la primitiva, eso es... Vamos bueno. A salir de la crisis así. Brotes verdes en esta casa. Debemos dar las gracias porque una semana más el 100% de los cotidianos ya no está en la empresa más grande de España. Sí, porque vamos a terminar el mes por todo lo alto, vamos, parece ser. Voy a empezar a creerme esto de los brotes verdes porque de verdad este año va a ser mejor que el año pasado. Un mes mejor. Va a ser un mes mejor de trabajo. En fin, este es el nivel. Bueno, pues ¿qué te parece si empezamos con la semana triste? La huelga de limpieza en Madrid. Empezamos por aquí porque parece que por fin hay solución a este tema, pero una vez más nuestros políticos no están a la altura de lo que se espera. Externalizar un servicio con un concurso público nos garantiza que seguramente consigamos el precio más competitivo, pero nuestro deber como político no es solo el de conseguir el mejor precio, sino el de velar porque la calidad del servicio prestado y bueno, sea óptima, y sobre todo sabiendo que los responsables finales de cómo se presta ese servicio somos nosotros, porque somos nosotros los que lo hemos contratado. Así que el Estado, el gobierno, el ayuntamiento, quien sea, tiene que ser responsable de esto y tiene que saberlo. Debo decir que esto nos vale para cualquier servicio, sea un servicio sanitario, de limpieza, servicios de educación, vamos a llamarlo así. Es decir, esto es extrapolable a todo. Tú puedes externalizar los servicios que te dé la gana, porque se supone que tú con eso vas a conseguir reducir un coste, pero no entiendo que tenga que ser a costa de los derechos de los trabajadores, a costa del precio, o sea, que todo valga. Y te digo, esto es extrapolable, por ejemplo, en sanidad lo vivimos con multitud de servicios que se externalizan simplemente por un discurso de precio, pero que después no busca unos estándares mínimos de calidad. Permitir que el único criterio que haya sea el precio, pues ya hemos comprobado en nuestra práctica diaria que no va bien. Si tú ofreces un servicio y después no tienes en cuenta que va a haber menos trabajadores, que estos trabajadores van a cobrar menos sueldo, yo creo que con menos trabajadores, menos sueldo, esta ecuación difícilmente va a suponer que haya una mejora en la calidad del servicio que se presta. Si gastamos menos, deberíamos de repercutir esa bajada de precio en los ciudadanos, ¿no? Es decir, oye, si necesitamos menos impuestos para hacer funcionar esto, ¿por qué no bajamos los impuestos a los ciudadanos? Pues parece ser que esto tampoco entra dentro de los planes de nuestros políticos, porque hacemos cada vez con concursos más feroces en los que, bueno, pues ya se empiezan a cobrar cantidades ridículas, reduzcamos un 20%, o sea, va a reducir un 20% en el caso de las basuras en Madrid. Reduce el presupuesto un 20%, echa al 40%, bueno, echa a no sé cuánto porcentaje de la plantilla, los que quedan cobran hasta un 40% menos. ¿Y qué y se espera supone? Eso, que nadie se queje y que encima esté limpio todo, como contratando el doble de gente. O sea, esas son pretensiones un poco... Pretender que la calidad que se va a mantener va a ser la misma, va a ser a costa de alguien. Exacto. A costa de que alguien no tenga esa calidad o a costa de que alguien, bueno, pues vea cómo sus derechos son totalmente vapuleados. Por suerte, tenemos final feliz y la propuesta, que al final incluye pues algunas bajas, excedencias voluntarias y un expediente de regulación temporal de empleo, en el que, bueno, pues esta gente se va a comer 45 días de vacaciones sin sueldo y, bueno, pues parece que el final de la huelga se ratificará hoy. contratar trabajadores para sustituir a los que están en huelga. No sé si recuerdas que hace una semana hablamos de esto mismo, con auxiliares de vuelo que se iban a ir a trabajar a un país del norte de Europa, y bueno, decían que esto era imposible, que esto no se podía hacer porque se iban a utilizar para reventar una huelga, y esto es lo mismo que habían que planteado aquí en Madrid. En fin, pasemos a otros temas porque tenemos muchos temas para tratar esta semana. La Junta garantizará un mínimo de agua y electricidad gratuita. No. La Junta de Andalucía nos ha vuelto loca. Esto no ha sido más que uno de los muchos globos sonda que se van lanzando por ahí, porque Valdera, el componente de Izquierda Unida del gobierno andaluz, anuncia que facilitará a los perceptores del salario social 100 litros de agua gratis al día y 1.400 kilovatios al año. El PSOE, que es su partner político, matiza que esto es una propuesta que está en estudio. Estudiad lo que queráis, pero a mí esto empieza a no cuadrarme. Es decir, continuamos equivocando el camino que tenemos que andar. La gente no quiere limosna. La gente lo que quiere es que, bueno, pues que se le ayude en momentos puntuales, pero sobre todo lo que quiere es trabajo, no un sistema social de limosna que no les permita salir nunca de la situación de pobreza. Y bueno, a mí que me hablen de esfuerzos solidarios, cuando ven las familias, lo que llevan haciendo las familias desde hace varios años, me parece un poco de faltarle el respeto a la gente. Es que esto es lo que hay. Me parece una bonita forma llenarse la boca con buenas palabras y hoy vamos a darle luz y agua a esta gente. Que sí, que muy bien, que perfecto, pero que esto ya se está haciendo. Es decir, no me vengáis con estas películas cuando la abuela es la que paga la luz de la casa del hijo, o cuando es la que le lleva las cuatro cosas que puede para intentar llenarle un poco la nevera. Es decir, esto ya se está haciendo. El esfuerzo solidario, ¿de quién tiene que ser? ¿De los que tienen la suerte de tener un trabajo y van a ver cómo le suben los impuestos y se lo ponen un poco más complicado para llegar a fin de mes? Es decir, ya nos estamos dejando el lomo con trabajo bastante mal pagado, en los que muchas veces tenemos que renunciar a nuestros derechos. Y bueno, pues yo creo que eso, que no necesitamos nuevos recortes o nuevas subidas de impuestos para implantar este sistema de pobreza. No olvidemos que este mismo gobierno andaluz era el mismo que hace unos años llenaba los colegios de pizarras digitales, de ordenadores portátiles para todo, y ahora, bueno, o sea, lo llenaba porque había unas subvenciones y había unos presupuestos, y esto hay que gastarlo porque si no esto se pierde para otro año. Esta frase la podréis escuchar en cualquier ámbito en cualquier ámbito en España. Es decir, hay una subvención, hay que gastarla. La necesitamos, no, es igual, se compra, porque si no el año que viene la subvención que hay es menor. Esto pasa. Bueno, pues de tener este exceso, esta abundancia, entendemos, entre comillas, a unos años, ahora empezar a preocuparse un poco por la nutrición de estos alumnos, que bueno, que es una pena, y ahora ya, además de darle de comer, pues tenemos que pagarle la luz, el agua y tal, o sea, y demás. Y lo que no hacemos es preocuparnos porque esos padres de familia o esas madres de familia tengan un puesto de trabajo con el que poder darle de comer a su hijo. El final del rescate. Yo no sé si recuerdas esto. Sí. Este rescate que se iba a hacer a España, pero que no. Que no necesitábamos, vamos, que era... Que iba a ser un rescate bancario, pero que no. Bueno, pues ya han salido nuestros ministros favoritos a sacar pecho, a dar rueda de prensa y a decir que ya está esto terminado, que ya se ve la luz al final del túnel. Sí, como siempre. Cuando yo lo que creo es que al final, muy lejos, se está empezando a ver el túnel. Todavía tenemos que meternos, o sea, todavía tenemos que llegar al túnel y meternos sin saber cómo va a ser de largo. Bueno, pues finalmente parece que ha terminado este rescate bancario que no necesitábamos, que no me empeñé en decir que no necesitábamos, pero bueno, hemos pedido una ayudilla. Y en diciembre la Troika visitará por última vez Madrid. Y a partir de ese momento, de ese último control que queden, bueno, pues ya solamente será Bruselas la que mantenga una vigilancia especial hasta que hayamos devuelto al menos el 75% de la deuda. Y bueno, pues no sé si quieres apostar conmigo a si agotaremos el plazo de los 15 años que nos han dado para devolver la deuda o siquiera para llegar al 75% de esta deuda pagada. No lo sé. ¿Qué año? ¿2016? No lo sé. ¿2017? Yo no apostaría por nosotros. No, quizá. En cualquier caso. Igual bueno, lo ven nuestros hijos. Ajolá, que digan por aquí. El fiscal rechaza imputar a la infanta Cristina por falta de indicio. Impresionante. Esta suerte, se acerca la época navideña, esta suerte de milagro, sí, sí, de ángel que anuncia los milagros y demás. Bueno, pues parece ser que sí, que queremos obrar el milagro. Y el fiscal continúa mostrando una mente preclara, ya que parece ser que es capaz de exculpar a la infanta incluso antes de que el juez decida si deben imputarla o no. Que esto es una cosa como que sorprende mucho. Bueno, pues no. Sí. Esto no es necesario, ya que parece que las últimas declaraciones que se han hecho sobre este caso, el notario que empleaban para sus acciones, a través de NOS, Aizón y demás, entramado que tienen montado, dice, este notario dice que usaron a conciencia la figura de la infanta como escudo fiscal, porque ya sabían que este escudo sería inexpugnable. ¡Qué es fuerte! Decir, quizás sea el momento de cambiar ciertas leyes y, bueno, pues de no permitir que se nos robe con impunidad. Y bueno, yo creo que si no puede ser imputada, porque la ley dice que no puede ser imputada, que no lo sea. Pero todos los que sí puedan ser imputados, vamos a hacer lo posible porque paguen y porque sean responsables ante la ley. Y, por supuesto, vamos a intentar cambiar dentro de nuestras posibilidades las leyes necesarias para que estas impunidades no se puedan producir en el futuro. No sé qué te parece. Yo me he quedado muerta. O sea, que reconozcan que la han utilizado a sabiendas que era el escudo perfecto. O sea, a mí y además que no podamos hacer nada. Sí, sí, o sea, me parece súper fuerte. O sea, era algo que todos sabíamos, evidentemente, que era, iba a ser difícil que le metieran mano a ella, pero bueno. Bueno, pues hasta aquí ha llegado la semana triste. Pues nada, empezamos rápidamente con la semana de Gema. Y bueno, una de las noticias en seguimiento que he tenido que buscar sobre ella porque, como ya dijimos en su día, no aparece en ningún medio de información. He tenido que lanzar la búsqueda para ver qué tal iba la huelga de Puerta del Sol, de Jorge, este muchacho que vino del norte a Puerta del Sol y, bueno, al que ya se le han unido varios jóvenes, bastantes más de los que al principio eran. Y sigue en huelga, ya va por 32 días. Y ya te digo, yo sigo sin verlo en los telediarios ni nada. Lo veo en algún blog, en gente que está siguiendo esto y, bueno, era solo a modo informativo para que se sepa que siguen ahí. Y bueno, esta semana volvíamos a tener sobredosis de Bert, que, bueno, que semanas ya lleva unas semanas que no da tregua el hombre. Y bueno, tras una reunión con los responsables de las universidades de las distintas comunidades autónomas que tuvo el lunes, en la que el ministro informaba a estos mismos representantes sobre las nuevas bases del Erasmus Plus y sobre los perjuicios que estas bases o este nuevo Erasmus Plus iba a suponer a España frente a otros países, ¿no? Que decía eso, que iba a ser perjuicioso, o sea, que iba a perjudicar a España, perdón. Pues porque se iban a reducir el número de becas a la mitad. Pues los asistentes a esta reunión fueron los encargados de trasladar todo lo que se comentó en ella a la prensa, ya que Bert ni se molestó en hablar con los medios ni compareció en rueda de prensa posteriormente. Lo que sí hicieron el ministerio pues fue mandar un comunicado en el que más o menos venía a decir lo mismo que Bert dijo dentro de esa reunión. Posteriormente, el martes, la Comisión Europea desmentía todo lo dicho por Bert y añadía que lo que el ministerio en su comunicado decía era incorrecto y una basura. Y además pues aclaraba que el hecho de que las becas Erasmus se repartan en función de la población, por lo contrario a lo que dice Bert, va a beneficiar a España aumentando su presupuesto y permitiendo que la ayuda llegue a más estudiantes. Pues aquí, bueno, termina esta última fase. A Bert le ha salido mal una vez más el poner excusas e intentar endosarle la culpa de los recortes a Europa y se ha vuelto a llevar una buena reprimenda. Pero bueno, esta vez, que se sepa, no ha rectificado como hizo anteriormente. Simplemente ha dicho que él niega haber dicho nada de eso y que, por lo contrario, se le ha malinterpretado, ¿no? Esas palabras y ya está. El final por ahora de esta saga interminable llega hasta aquí, como he dicho. Pero justo pues hace nada, ayer creo, se veían las protestas de los Erasmus españoles que se estaban llevando a cabo de manera simultánea ante las embajadas españolas de muchas ciudades europeas, pidiendo aclaraciones sobre todo esto nuevo que plantea el Erasmus Plus y aclarar, ¿no? Aclarar qué va a pasar el año que viene, que tiene un poco preocupados a... Bueno, como te veo que estás así un poco dubitativa, yo creo que lo mejor que puedes hacer si te quieres informar sobre todo esto es escuchar el resumen que hizo Gema Sur en el Trending Podcast de esta semana. No sé si has tenido oportunidad de escucharlo. Ah, pues no lo he escuchado. Son 10 minutos muy intensos, muy, muy vividos y sentidos. De la saga, ¿no? De la historia interminable. Wow. Y empezamos con las noticias express. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha intervenido un total de 79 ayuntamientos españoles. Pues nada, son ayuntamientos que presentan especiales dificultades financieras, 34 que corren este riesgo. El Ministerio hará un seguimiento especial de las cuentas de estos consistorios, revisará sus presupuestos para intentar ver dónde está el fallo, porque bueno, algo mal estarán haciendo, ¿no? Evidentemente. O calculan demasiados ingresos y menos gastos de los que luego se producen, o algo debe estar pasando. Entonces meterán ahí a alguien de Hacienda para investigar. Quizás que no sobran políticos y no hacen falta gestores profesionales. Pues quizá también. Condenan a Bankia por vender preferentes a un invidente analfabeto. Si teníamos alguna duda de lo que pretendía Bankia con las preferentes, pues nada mejor que este ejemplo, que bueno, que al igual que ha habido muchos con perfiles parecidos, ¿no? Analfabetos o tenían algún problema mental, pues nada, esto sirve una vez más para darnos cuenta de las buenas intenciones de esta entidad para con sus clientes, ¿no? Nunca dejéis de agradecer a vuestros directores de entidad este trato preferencial que os han hecho durante todos estos años. Queda regulada la venta legal por internet de medicamentos que no precisan receta. El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta de la ministra de Sanidad, Ana Mato, el Real Decreto por el que se regulará esta venta y que establece los requisitos que deberán cumplir las páginas web de las farmacias que vendan legalmente medicamentos en España con este método, ¿no? Y bueno, estas farmacias en su página web tendrán que incluir un logotipo común que certificará esta autorización que se les da, ¿no? Metedura de pata épica en la India. No solo en España hay gente que dice que las leyes están como las mujeres para violarlas, ¿eh? Nos acordamos de esa noticia veíamos la noticia, el titular de que un jefe de la policía india declaraba: si no podemos evitar las violaciones, disfrutémoslas. El director del CBI, Oficina Central de Investigación, fue el que en realidad pronunció estas palabras, pero la noticia dice que fue un jefe de la policía. O sea, ya empezamos ahí con el primer error. Empezamos a regular. Sí. El error ha sido también el de hacer una analogía con las violaciones y las apuestas ilegales, que era de lo que trataba el simposio donde se pronunciaron estas palabras, ¿no? Básicamente, lo que dijo este hombre, director del CBI, venía a decir que no se podía plantear que, como las apuestas ilegales no se pueden controlar, disfrutemos de ellas, porque sería lo mismo que decir que, como las violaciones no se pueden controlar, disfrutemos de ellas. Fíjate tú en qué contexto se dijo y cómo se ha... Se entendió al revés de cómo lo ha dicho. Da igual, el daño ya está hecho, el hombre estará sufriendo las consecuencias, porque bueno, tanto por los periódicos que han sido los responsables de traducir mal la noticia, y es que la han traducido mal, sino que también por los comentarios, pues, donde la gente está pidiendo la cabeza del hombre sin ni siquiera haberse leído la noticia y sin saber verdaderamente qué es lo que estaba pasando. O sea, gente es que quiere matarlo al hombre, yo me he estado leyendo varios periódicos españoles y todos decían lo mismo. Es decir, que la traducción que han hecho, es decir, prácticamente la noticia es la misma, no sé si será una nota de prensa, pero prácticamente es la misma, la redacción de la noticia es fatal y la única forma de entender un poco cómo iba esto era irse a la noticia no original, sino a una fuente inglesa, leerte la noticia y decir... Y el contexto en el que fue dicha. Este hombre está diciendo que no podéis plantear que el tema del juego, como no se puede controlar, pues que disfrutemos de él. Claro. O sea, como la droga no las podemos disfrutar. O sea, si hubiera hecho esta analogía, pues, y quizá no se hubiera montado este revuelo. ¿No podemos controlar el juego? Disfrutemos. ¿No podemos controlar la droga? Disfrutemos de la droga. No creo que fuese... O sea, esto era lo que decía, que no se podía permitir. Porque dispongan de más o menos medios, tienen que combatir el crimen y todo aquello. Esto demuestra una vez más que algunas cosas no se pueden decir y así nadie puede malinterpretarlas o, en este caso, traducirlas mal, ¿no? Efectivamente. Bueno, si digo limpia, fija y da esplendor, como los detergentes, a lo mejor nadie sabe ni de lo que hablo. Pero os adelanto que es el regalo que ha hecho la Academia de la Publicidad a la Academia de la Lengua por su 300 aniversario. Y que, bueno, al parecer no ha gustado mucho a asociaciones feministas que lo denuncian por sexista y discriminatorio hacia la mujer. Vamos a poner el enlace del vídeo, bueno, del anuncio, para quien no lo haya visto en la tele. Y bueno, y estas asociaciones, además, son las que llevan ya mucho tiempo en pie de guerra pidiendo que se revisen algunas palabras del diccionario de la RAE como femenino, que bueno, según la RAE la describe como débil o endeble. Entonces, claro, están que arden, porque femenino significa muchas otras cosas más y tienen que borrar eso. Ahí, a la hoguera con ellos. Para concienciar sobre la importancia de una mamografía preventiva, voy a comentar una noticia de Estados Unidos muy difundida y seguida esta semana, que relataba el caso de una presentadora del famoso programa Good Morning America, que sale en todas las series, que en el programa, bueno, de hace unas semanas, esta presentadora, pues, salía haciendo, en un programa dedicado a concienciar sobre la prevención del cáncer de mama, pues salía haciéndose un chequeo y una mamografía en directo. Y bueno, le detectaron un cáncer de mama. Esto pasó hace unas semanas. Ella lo contó en público hace unos días y justo el 14 de noviembre se sometía ya a una mastectomía. O sea, para que la gente se conciencie de verdad de que una simple mamografía te puede salvar la vida, ¿no? O sea, está claro que ya no solamente una simple mamografía, sino muchas veces estos son encuentros casuales, que se hacen descubrimientos casuales, y hay que provocarlos, es decir, hay que hacerse chequeo regularmente para ver si hay algo que se salga un poco de la norma y bueno, pues poder detenerlos a tiempo. Pues una pianista se enfrenta a 7 años de cárcel por molestar a su vecina. Música a todo trapo y sobredosis de piano es lo que alega la vecina, que dice tener trastornos de ansiedad y del sueño, pues ya que la mujer cuando consigue conciliarlo sueña con pianos que le persiguen y bueno, lo pasa fatal porque ha desarrollado una fobia a los pianos. Una buena noticia para la pianista es que hace unos días la fiscalía rebajaba la condena de 7 años a 20 meses, por lo cual ya de primeras no va a ir a la cárcel, porque es menor de lo que, vamos, lo que piden ya no va a entrar, pero queda visto para sentencia y nada, ahí está la mujer nerviosa, a ver si va a tener que... Muchas gracias por hacernos llegar esta noticia, ya tengo a nuestro flautista favorito, lo tenemos ya sobre aviso, sí. Estamos en espera de la sentencia para... Esto da para el guión de una película, ¿eh? Yo lo veo, sí. La pianista de Puigcerdà, al Totalmente. Estilo del flautista de Amelín, pero un poquillo menos popular, vamos. Sí, sí, sí. Acusadas 3 monjas de utilizar donativos para comprar un coche y viajar a Acapulco. ¿Pero qué locura es esta? Pues nada, la habrían desviado fondos de la organización caritativa a la cuenta de una de ellas para vivir esta aventura al Hotel My Luis, aunque, bueno, se queda una ahí colgada de paquete porque una, eran tres. Una hace de Brad Pitt en la parte de atrás. El Papa Francisco estaría en el punto de mira de la mafia calabresa. Así lo ha afirmado el fiscal jefe de Reggio Calabria, que tiene a sus espaldas 26 años de experiencia en la lucha contra el crimen organizado y que opina que la limpieza que el Papa está haciendo desde que llegó al Vaticano no está gustando mucho a los capos de la mafia. Y es más, dice que les tiene preocupados, por lo cual, bueno, ahí hay miedo porque pase algo. Esperemos que no. Pero bueno. Ahora esperemos que el Papa toque ferry. Un pintor con un par, ¿eh? Un pintor ruso fue hospitalizado después de clavar sus testículos con un martillo a los adoquines de la Plaza Roja de Moscú. Esta foto creo que se ha quedado ahí clavada en nuestra retina, para los que la hayamos visto en los periódicos esta semana. Y este hombre lo hacía a modo de protesta contra el Kremlin. Es un polémico artista, de estos que se le va la olla. Damos fe. Denominó a esta acción fijación. Fijación, claro, normal. Se fijó al suelo. Y coincidió con la celebración en Rusia del Día de la Policía. O sea, que debía haber un despliegue tremendo. El hombre se quedó inmóvil durante más de una hora mirando sus testículos en una acción que calificó de metáfora de la apatía, indiferencia política y fatalismo de la sociedad actual rusa. Este hombre ya ha hecho otras locuras, ha expresado su arte enrollándose en alambres de espino, se ha cosido la boca en otras ocasiones, así que estos son ejemplos de vivir al límite, lo demás son tonterías. Hombre, a mí me ha gustado especialmente las declaraciones suyas cuando fue trasladado al hospital y decía, ahora me encuentro mejor. Hombre, solo tienes que quitarte 2 alcayatas de los cataplines para empezar a encontrarte mejor. Hombre, seguro. O sea, te lanzo esta pregunta. Si yo me pillo el dedo, por ejemplo, con el martillo clavando una alcayata, ¿eso es arte? ¿Es una performance? ¿Es una protesta? ¿Es una protesta? ¿Estoy simbolizando algo? Una acción de reivindicación. Artista del mundo, tenés cuidadito. O sea, no sé, si os dan estos flashes, pues que yo qué sé, os poner a pintar unas cositas, a pegar unos macarrones en una cartulina, que esto siempre da muy buen resultado. Un británico se pone pechos por una apuesta y ahora no puede vivir sin ellos. un mago y jugador profesional residente en el estado de Nevada. Se operó en el 96 y se comprometió a mantener sus prótesis durante un año para ganar una apuesta de $100,000. Pues nada, una vez terminado el año, ha optado por no retirárselos. Él dice que ahora se ve muy bien con sus pechos y actualmente recibe $10,000 por cada año que mantenga los pechos. Al final ha salido ganando de todas formas, ¿no? He visto por ahí algún vídeo, no sé si lo vamos a colocar o no en el blog, pero da cosica. El gobierno prohíbe las aceiteras rellenables en los restaurantes. Los establecimientos de hostelería, restauración y servicios de catering ya no van a poder ofrecer a los consumidores estas aceiteras rellenables con su ajito dentro y su romero, sin etiquetar, claro, desde el 1 de enero de 2014. Ahora ya tenemos que decir adiós a estas aceiteras rellenables. Adiós a esos aceites de pequeña almazara que solo embotellan en garrafas y que, bueno, podremos seguir disfrutando los que tengamos suerte de verlo en algún bar, que yo creo que cada vez serán menos. No, de hecho tienen final de febrero para agotarla, así que bueno, pues si tienes la suerte de encontrarte con un sitio de estos que tienen un aceite de almazara de estos estupendamente cojonudos, pues bueno, pues ya sabes que te quedan 2 meses. Sí, porque meses. A partir de ahora van a tener que empezar a embotellar, o sea, van a tener que empezar a hacer porciones muchas compañías de estas, sí, sí, porque ahora mismo hay muy pocas. A partir de ahora, de hecho, todos a tomar el mismo aceite porque va a haber poca alternativa. Exacto. Es decir, solamente los grandes podrán seguir abasteciendo a la hostelería y a estas pequeñas almazaras, pues bueno, pues nada, venta a domicilio. Pasajeros se niegan a volar a modo de protesta. El perro guía de Albert, un invidente, debía permanecer bajo su asiento en un vuelo de la aerolínea USA Airways, pero la fuerte vibración de los motores hicieron que se pusiera nervioso y saliera al pasillo, provocando la expulsión del dueño y del perro de ese vuelo. Lo mejor de la noticia es que el resto del pasaje, como gesto de solidaridad y protesta, se negaron a volar y, bueno, tuvieron que cancelar el vuelo porque se quedaron sin un alma sentado en el avión. Hombre, a mí me hubiera gustado ver la cara a la azafata. Pues sí. Hubiera sido, perdón, auxiliar de vuelo. 50 sombras de Grey sigue en el top 10 de los libros, pero bueno, esta vez no por la popularidad, porque dos profesores universitarios belgas han decidido aplicar sus conocimientos sobre toxicología a los 10 libros más prestados en la biblioteca de Amberes, y aunque los 10 libros analizados contenían restos de cocaína, bueno, que no eran suficientes para que nadie sintiera el efecto de la cocaína, pero sí para dar positivo en un control de drogas, el resultado más repugnante lo encontraron en el ejemplar de 50 sombras de Grey, precisamente, que dio positivo a herpes. Eso sí, los profesores, bueno, han asegurado que las concentraciones del virus son tan mínimas que no hay riesgo para la salud pública, por lo que, bueno, descartan que una persona lo pueda contraer pasando las páginas o manipulando un libro. Pero bueno, esto nos plantea el eterno debate de que en todos lados hay microbios, en un libro, en un pomo de una puerta, en cualquier cosa. Mucho cuidadito con chuparse los dedos para pasar las páginas de cualquier cosa, ¿eh? Y bueno, hace unas semanas, bastantes ya, hablábamos de los famosos baños de Atocha que iban a ser exclusivos y de pago. Pues los cuotidianos, que tenemos ahora un presupuesto muy desahogado, hemos mandado allí a nuestro reportero para que nos cubra la noticia, porque al parecer ya ha tenido visitantes. Bueno, sí, buenas tardes. Aquí el reportero de Cuotidianos para Cuotidianos Podcast. Muchas gracias que hemos superado mi paso. Hemos estado aquí en la estación de tren de Atocha, donde hemos podido ver al mismísimo embajador de los Países Bajos en España, que ha venido a inaugurar estos baños. Hombre, ha sido una inauguración un poco accidentada, porque el hombre se ha bajado del AVE con un problemilla, se ha aventurado a tomarse una tapa de ensaladilla con una caña en el vagón del AVE, ha tenido un problema al bajar fuera, ya estaba fuera de la zona de los baños y ha tenido que utilizarlo. Los baños estos de pago. No encontraba al hombre moneda, no le daba nadie cambio, ha entrado 2 segundos más tarde de lo que tenía que entrar y había un problema de un derrape. Vemos que los 60 céntimos que le ha costado al hombre por lo menos los ha amortizado, porque el que haya tenido que pasar después a limpiar, no digo yo nada. Despedimos a nuestro reportero en Atocha, a ver dónde te vemos próximamente, ahí al filo de la noticia, ¿no? Bueno, por como pagáis, probable que no me veáis más en ningún sitio. Bueno, intentaremos sacar ahí presupuesto con lo que podamos, tú tranquilo. Y bueno, ya seguimos con las secciones de los vídeos. porque, bueno, Manolo viene cargadito. Sí, esta semana, bueno, os habéis desencadenado por completo y habéis llenado nuestro correo electrónico, nuestra cuenta de Twitter. Nos habéis hecho llegar enlace a un montón de vídeos. El primero que hemos encontrado ha sido el de esta gente de los chicos de Improve Everywhere, que, bueno, han hecho una parodia de la película Cuando Harry Encontró a Sally, pero lo han multiplicado por 20. Se han metido en un restaurante, se han puesto 20 señoritas a fingir un orgasmo al mismo tiempo. Muy y bueno, pues el vídeo merece la pena verlo porque uno se echa una risa viendo esto. Sobre sí, todo me causa especial ternura una señora anciana que, cuando ha terminado esta historia, dice a la señora: yo quiero lo que están tomando esta muchacha, al igual que en la película. Después, bueno, tenemos el que veíamos esta semana en todas las noticias, el pequeño Batman que cumplía su sueño, un niño con leucemia, que, bueno, gracias a una asociación de estas que cumplen deseos a nenes que tienen enfermedades, le ha concedido su deseo de convertirse en Batman. Sí, sí. Y han cerrado prácticamente la ciudad de San Francisco, ¿no? Sí, sí. La han hecho como una película que ha vivido el niño en primera persona. Han hecho que haga una película de Batman él allí. Él iba con Batman de verdad. Sí. Y bueno, pues allí con su batseñal, todo, con un mensaje de vídeo del presidente Obama, incluso incluido. O sea, todo muy bonito, muy bien, de muy ver. Bien hecho. Sí, que lo y, veáis. Tenemos otra cosita que nos habéis hecho llegar. Un vídeo de un señor que lo ha multado por comerse un croissant cuando iba a montar en bici. Es lo que pasa. Esto no es como ir conducir borracho, sin cinturón, o no respetar los semáforos, los límites de velocidad. Pero igualmente parece ser que es que, bueno, pues igual que no puedes coger el móvil cuando vas al volante, pues tampoco podremos soltar el manillar para comernos un croissant, para ponernos una gafa de sol o para rascarnos, yo qué sé, al tipo. Pues si te cazan, ya sabes, 100 euros, pues 100 euros la toca, muchacho. O dejaremos el vídeo. Y bueno, ya la puntilla la ha puesto el blanqueador íntimo, que nos hemos quedado muertos cuando hemos visto este vídeo que nos hacían llegar, por lo visto, porque ahora es que esa parte blanquita que está más mona, no sé. No vamos a decir nada. Si lo queréis ver, esto nos llega de la India también esta semana. Yo esta moda japonesa india no las entiendo muy bien. Bueno, pero bueno, viene de la India, pero pasa por el norte de Italia, o sea que esto tiene un viaje un poco raro. Y no sé qué más vídeos tenemos por aquí. No, tenemos el vídeo de Café and Jet, no sé si recordáis que hace ya bastante episodios de Cotidianos que hablamos de ello. Y bueno, pues aunque ya hemos hablado de ello en el pasado, ahora han vuelto, nos han hecho llegar, no ellos, sino vosotros a través de las redes sociales, nos han hecho llegar otro vídeo que han publicado. Y bueno, ellos continúan con su lucha por aclarar qué es lo que hacen los políticos con nuestro dinero, con el dinero Cataluña, de los ciudadanos. Sí. En este caso es en Cataluña, pero yo creo que esto es fácilmente extrapolable al resto de España, al resto de comunidades autónomas y de gobierno. Y bueno, pues en su página web, en castellano, dondeestamidinero.com, no ofrece la posibilidad de descargar el libro que editaron y que publicaron hace ya unos meses y que, bueno, pues parece ser que no ha tenido mucha publicidad, aunque sí ha tenido bastantes ventas y que en Cataluña se lo han puesto bastante complicado a la hora de conseguir publicidad. No, bueno, pues le han vetado todo lo que han podido y más, claro. El vídeo son apenas 5 minutitos, pero yo creo que merece la pena. Al igual que merece mucho la pena una entrevista que nos habéis hecho llegar vosotros y que nosotros no hemos encontrado, de Luis Roldán, no sé si recordáis, ese director de la Guardia Civil de hace unos años. Y bueno, pues yo creo que no tiene desperdicio esa entrevista. Sobre todo hablando de corrupción, ¿no? Y estas cosas. Sí, de cómo está institucionalizada y, en toda la columna vertebral. Y el vídeo del anuncio de la RAE, que ha causado tanta indignación. Eso, por ahí, para que lo veáis, gente sin sentido del humor y con un montón de sentimientos que se pueden ofender. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Ya hemos llegado. Hasta aquí ya, esta semana. Así nos despedimos. ¿Qué te parece si damos los métodos de contacto? Pues nos pueden encontrar en nuestro mail, que es cotidianospodcast@gmail.com. Bueno, ahí nos pueden encontrar, ahí, o sea, nos pueden mandar cosas, por ejemplo, al mail. Sí, nos pueden encontrar, exacto. Nos podéis encontrar para hacernos llegar estos vídeos y cosas. Si nos quieren encontrar de encontrar, ¿qué es lo que pueden hacer? Que vengan a casa. No. Bueno, sí, más directo, más un tweet. En Twitter somos cotidianospod. El mío es Gemasur y el tuyo, o el de usted, perdone, es Mael TJ. Al fin se me da el trato que merezco. Y después tenemos un magnífico blog en el que hay una nueva entrada, una receta de cocina, que es cotidianos.es Hemos tardado, pero está causando furor. Estamos manteniendo nuestra media de una receta al año. No sé por qué te sorprende. Porque no hay más tiempo, que si no. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias a todos por este continuo asedio y bombardeo de noticias que nos hace llegar cada semana. Orgulloso y muy contento de poder estar en vuestros oídos cada lunes por la mañana, cada martes, cada día, cada vez que nos escuchéis. Queremos que nos mandéis esas albóndigas, lo buenas que os salen cuando os ponéis a cocinar, que nos enseñéis fotos de vuestros pisos, lo limpios que quedan cuando limpiéis con nosotros, y de lo bien y de lo pronto que llegáis al trabajo cuando nos tenéis en el coche puesto. Hombre, ya ves, mañana por la mañana voy yo escuchándome. Tenemos fotos de esos billetes de metro, de esos surtidores de gasolina a las 7 a.m. Ya te digo. Pues nada, nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Yo no recuerdo tan traumáticas las siestas aquellas que nos pegábamos nosotros. No sé si te acuerdas, en Italia, el vecino que tocaba el piano. O sea, las siestas más épicas que nos pegué nosotros ha sido en ese piano. Sí, pero es que esta mujer dice que es que estaba tocando los 365 días del año, las cuánto, 24 horas. ¿Y cuántos días? No, las 24 horas, un poco exagerado, pero o sea, ¿cuántos días te has saltado tú la siesta? Pues porque estuvieras trabajando por la tarde, si no, tu siesta, tú, vamos, ese piano de fondo. Yo me he dormido con ese piano de fondo. Gloria bendita. Sí, totalmente. Para ver todos los detalles de nuestro podcast, puedes entrar a nuestro blog cotidianos.es. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, lo puedes hacer a través de nuestro correo cotidianospodcast@gmail.com y nuestra cuenta de Twitter cotidianospod. Y si te ha gustado nuestro podcast, entra en iTunes y valóranos.